Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente cuenta en la actualidad con cerca de 1.000 socios, quienes reciben atención social y jurídica desde la entidad. En 2016 se han realizado más de 1.600 atenciones a asociados y familias, 545 más que en 2015. Hoy en nuestro programa de radio les animamos a que se hagan socios del Saliente, una entidad sin ánimo de lucro que lucha desde hace 30 años por la integración de las personas con discapacidad. Enseguida les contamos cuáles son las ventajas y los beneficios de hacerse socio del Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hoy en nuestro tiempo de radio les animamos a colaborar con la labor social de El Saliente. Está con nosotros en el estudio Ana Pérez, trabajadora social de la entidad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Quién puede hacerse socio del Saliente? Mira, es muy sencillo. Para hacerse socio del Saliente puedes ser tanto una persona con discapacidad como si no tienes discapacidad a cualquier edad. Y también si te asocias como empresa. La asociación El Saliente es una de las organizaciones de personas con discapacidad con más socios en la provincia y además llevamos muchos años en esta lucha por la integración. Y además queremos seguir creciendo con la colaboración e implicación de todas las personas. Así que yo animo desde aquí a que si queréis colaborar con nuestro proyecto asociativo es solo tener ganas y querer unirte a nosotros. Vamos por partes. ¿Requisitos para hacerse socio? No hay ningún requisito, solo tener ganas de contribuir a cambiar la realidad social y nuestra entidad abre tres posibilidades. Entonces, tenemos numerarios, que son personas con discapacidad, que tienen solo un coste de 36 euros al año. Si quieres ser un socio colaborador, que es una persona que no tiene discapacidad, serían 72 euros al año. Y juvenil, que son para menores de 18 años con discapacidad, también serían 36 euros al año. Hay una serie de ventajas y de servicios de los que nos podemos beneficiar si nos hacemos socios del Saliente. ¿Cuáles son los principales? Por un lado, tenemos asesoramiento jurídico gratuito. Todos los socios del Saliente pueden ser orientados por nuestro asesor jurídico, que es Gonzalo Gómez. Desde la asociación, lo que hacemos con el asesoramiento jurídico es defender los intereses y los derechos de las personas con discapacidad. Lo que se basa principalmente es pues, en materia de discapacidad, incapacidades temporales, grado de discapacidad, pensiones no contributivas, sobre todo lo que más lleva el asesor jurídico. Por otro lado, siendo socio del Saliente, pues tienes la posibilidad de participar en todos nuestros procesos de selección y orientación. También información sobre todas las prestaciones, subvenciones, talleres y cursos. Siempre desde el Saliente se le informa, estamos al día puesto de todas esas subvenciones y de esos talleres y además los gestionamos. No solo damos la información que las personas que quieren, también se los gestionamos desde la asociación. Participar en actividades de ocio, cultural y formativa, involucrarse en el día a día de la asociación, precios ventajosos en los siguientes servicios: tenemos servicio de fisioterapia, servicio de logopeda, servicio de ayuda a domicilio, servicio de comida, terapia ocupacional, taller mecánico, bueno, un sinfín de ventajosos precios. Y luego también tenemos precios reducidos y descuentos especiales en muchos de los establecimientos de la provincia de Almería. Decías antes el tema de la selección, orientación en aspectos laborales es uno de los beneficios más destacados, ¿no? Sí, claro, exactamente, porque además nosotros estamos calificados como un centro especial de empleo, lo que significa que el 80% de nuestra plantilla son personas con discapacidad y disponemos de un amplio servicio en nuestra asociación. Tenemos una residencia, 4 estancias diurnas, 10 guarderías, 2 centros de atención integral, servicio de mantenimiento y control de plagas, taller mecánico, servicio de catering. Y además de todo esto, en los que también pasan esos procesos de selección, porque siempre se necesitan personas y para sustituciones y para trabajo. Además de eso, en la asociación llevamos dos programas. El programa Incorpora de la Caixa y Andalucía Orienta, que también es orientar y acompañar a las personas en la búsqueda de empleo. Otras de las ventajas son las bonificaciones fiscales, ¿no?, si nos hacemos socios. Exactamente. Si eres persona física, en el IRPF podrás deducirte desde el 30% del importe de tus cuotas y donativos de la cuota íntegra, según la cantidad de la aportación que se haga a la asociación. Si eres persona jurídica, en el impuesto a sociedades te puedes deducir desde el 35% de tus cuotas y donativos de la cuota íntegra, según la cantidad de tu aportación, siempre con un límite del 10% de la base liquidable. Los socios también cuentan con subvenciones, talleres, cursos. Exactamente. Desde el área de atención social del saliente nos encargamos de facilitarle toda la información y realizar las tareas administrativas para que los socios pues, puedan presentarse a las subvenciones y siempre estar en contacto para ofrecerles talleres. Todos los años lo que hacemos es la ayuda individual para personas con discapacidad y personas mayores, se la solicitamos. Siempre estamos atentos para las subvenciones de ayuda de alquiler, programa de adecuación de funcional básica de viviendas, que de hecho ya ha salido la convocatoria, estamos a la espera de que den el plazo ya para presentarse todas las personas que quieran adecuar su vivienda, programa de garantía alimentaria para personas mayores, familias con escasos recursos, y siempre también le orientamos y le gestionamos las vacaciones de Andalucía Inclusiva y COCENFE. Es un poco un resumen de lo que se hace cada año, pero siempre van saliendo más cosas y estamos siempre puestos al día para informarlo. Y uno de los buques insignias de la Asociación de Personas con Discapacidad Saliente es ese plan de actividades que cada año viene con más y mejores actividades un poco a la carta, ¿no? Al gusto de los socios. Cada año desde el área de atención social se diseña y se elabora un plan de actividades que siempre va destinado a nuestros socios y nuestras socias, siempre teniendo en cuenta su opinión, y el objetivo es ofrecer una amplia gama de propuestas tanto de ocio, cultura, deporte y socialización. ¿Con esto qué se pretende? Se pretende, pues, el objetivo principal es normalizar la vida de las personas con discapacidad, crear un punto de encuentro, de amistad y la verdad que es pasárselo bien al fin y al cabo. Destacar, por ejemplo, en este año una de las actividades, de todas las actividades que llevamos realizadas, hemos hecho un taller de radio aquí contigo, que fue también muy, muy innovador, hemos hecho un taller de máscaras de carnaval, hemos estado con los jugadores de la U de Almería y lo hemos estado apoyando, que al final hemos conseguido permanecer en segunda B, en segunda que diga, segunda B donde íbamos a bajar. Bueno, y sin, un sinfín de actividades, la verdad, y ahora mismo que viene el verano, pues ya queda el kayak que hicimos la semana pasada, Mario Paz, la playa, se llevan muchísimas actividades todos los años. Lo adelantábamos en portada, Ana, en 2016 el servicio de atención volvió a crecer cerca del 40%, más de 1.600 personas acudieron a la sede de la entidad. Bueno, hay dos sedes, una está en Huerca y la otra en Albox, para orientación o asesoramiento sobre diferentes cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es que estamos siendo, Clara, un referente para las personas con discapacidad y es nuestro objetivo. Nosotros lo que queremos es conseguir que las personas con discapacidad alcancen el mayor grado de bienestar posible y siempre buscamos alternativas en los distintos ámbitos para dar solución a todo lo que requieren nuestros socios. Actuamos en el plano social, sanitario, jurídico, familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas técnicas. Y como tú has comentado, en el año 2016 hemos efectuado un total de 1.612 atenciones y fueron 545 más que el año anterior. Y este año pues queremos seguir ampliándolo y eso, ser sobre todo un referente para todas las personas con discapacidad. El saliente sigue creciendo, lo estamos contando, en número de socios, actividades y también de voluntarios. Este año ha habido además más del triple. ¿Qué balance hacemos del área? La verdad es que el balance es muy positivo. El año pasado realizamos 58 actividades con una participación de 763 socios y la colaboración de 51 voluntarios, que fue más del triple que el año anterior. Y este año, pues igual, Clara, seguimos trabajando día a día para mejorar y ofrecer los mejores servicios y aumentar esas cifras, sobre todo para llegar a todas las personas que lo necesiten. La espina dorsal, el tema de los socios, también al alza. Exactamente. Tenemos ahora mismo 962 socios, pero queremos seguir creciendo y querer seguir avanzando para llegar a todas las personas que lo requieran. Así que necesitamos el apoyo de todos, no se puede con uno solo. Así que animamos a la gente que les va a gustar, tanto colaboradores como personas con discapacidad que necesiten de una orientación, porque aquí van a encontrar pues su casa, un referente y cualquier tipo de ayuda que necesiten. De hecho, ahora vamos a hablar con socios de diferente tipo, numerario, colaborador, juvenil, para que nos cuenten también su experiencia y ponerles cara y voz, en este caso voz, a su experiencia, a su balance como socios en el saliente. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. Siempre a ti, Clara. El motor del saliente son sus socios, lo estamos contando. En la actualidad cuenta con cerca de 1.000 socios. Ellos dan sentido al área de atención social y jurídica, también al plan de actividades que se diseña anualmente desde el saliente. Luis Jesús Pasamar Salazar es socio numerario del saliente. Luis Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Pues estupendamente. ¿Desde cuándo es socio del saliente? Pues, mire usted, yo soy disminuido, discapacitado visual. Entonces, pues, poco a poco fui perdiendo vista hasta que, gracias a un amigo, hará un par de años aproximadamente, pues me recomendó hablar con el saliente. con la asociación El Saliente. Y entonces pues fui a hablar con la asociación y desde ese momento, ahora aproximadamente 2 años. ¿Y por qué decide hacerse socio? ¿Qué le lleva a tomar esa decisión? Pues mire usted, en ese momento de, pues no sé cómo decirle, de desubicación, de estar un poco sin saber cómo hacer, qué hacer, viéndome pues cada vez peor, pues cuando fui a hablar con la asociación me encontré una persona muy agradable, muy amable, conociendo muy bien absolutamente el tema, que me orientaron estupendamente, que me dieron optimismo, que vamos, que ese futuro que se me planteaba negro, pues me lo cambiaron por un día de sol, vamos. Una experiencia, por tanto, positiva, ¿no?, en estos 2 años. Muy positiva. Son unas personas muy agradables, muy humanas, muy simpáticas y muy profesionales. ¿Qué es lo que más le gusta de ser socio del Saliente? ¿Qué le aporta la entidad a usted, Luis? Pues en cualquier momento que me surge cualquier duda, rápidamente llamo y me orientan perfectamente. Y bueno, luego hay una serie de actividades lúdicas que son estupendas. ¿Le gusta el plan de actividades, ¿no? ¿Le gusta el plan de actividades que diseña la entidad? Pues sí, creo que esta misma semana que vamos a hacer un paseo en calle por el Parque Natural, o sea que fíjense qué bonito. Imagino que habrá, ya me lo está diciendo, habrá participado en alguna de las actividades. ¿Alguna más que otra le gusta? Pues también hemos estado en visitas culturales, creo recordar que fuimos también, no sé si fue el año pasado, a una playa y no lo pasamos estupendamente, pues de todo tipo, sí. Luis Jesús Pasamar Salazar, no sé si ha recomendado la experiencia a otros conocidos o familiares de que se hagan socios, porque además de socio numerario, como su caso, por tener discapacidad, también se pueden hacer socios colaboradores o juveniles si tienen discapacidades, son menores de edad. Pues, mire, no, yo pensaba que solamente era para discapacitar, pero por supuesto que se lo voy a recomendar a mi familia. Pues con esa recomendación, con esa propuesta para hacerse socio del Saliente en este verano de 2017, nos vamos a quedar. Luis Jesús Pasamar Salazar, socio numerario del Saliente, muchísimas gracias por su testimonio. Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis una muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hablamos ahora con una de las socias colaboradoras con las que cuenta la entidad, Ángela Oller. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres socia del Saliente desde hace medio año aproximadamente, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué decidiste hacerte socia? Bueno, pues en realidad decidí hacerme socia porque he visto de cerca, pues a través de familiares y amigos, cómo el Saliente pues se está involucrando con personas con discapacidad, intentando siempre, pues en todo momento, integrarla de manera normalizada pues dentro de nuestra sociedad. ¿Y cuál es? Erradicando así, sí, en cierta medida, pues la exclusión social, pues que es algo que siempre me ha preocupado. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como socia después de estos 6 meses, aunque conocías el trabajo, como dices, a través de la experiencia de familiares y conocidos? Bueno, pues por el momento la verdad es que mi experiencia pues está siendo bastante positiva, ya que pues tengo que decir que semanalmente estoy recibiendo WhatsApp del Saliente invitándome pues a actividades súper interesantes de diferente índole, pues culturales, lúdicas, formativas, que van programando pues para todos los socios y socias. Y luego también pues nos van recordando también a través de mensajes informativos pues los servicios y las ventajas de los que dispone por ser socio del Saliente. Por ejemplo, pues se da asesoramiento gratuito, jurídico, descuentos pues en todos los servicios que tiene el Saliente, pues para limpieza, para su taller mecánico, o sea que nos tienen súper informados y todo. ¿Has participado en alguna de las actividades de las que te informan, como dices, semanalmente, que organiza la entidad? Bueno, sí, como ya te he comentado, semanalmente pues recibimos, yo y todos los socios supongo, pues invitaciones a estas actividades, pues desde visitas al Parque Cabo de Gata, talleres de repostería, un montón de cosillas muy interesantes. No siempre se puede asistir a todas porque no dispones de tiempo real, vaya, pero que realmente te quedas con las ganas porque ves que en ellas tanto los trabajadores de la entidad como todas las personas voluntarias que participan y también los socios, pues todos se implican y bueno, pues se pasa, aparte de pasar un rato divertido y entretenido, pues se contribuye con ello pues a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Animarías a conocidos a hacerse socios o socias después de tu experiencia, Ángela? Por supuesto que sí, que es una experiencia muy gratificante poder formar parte de este gran proyecto social. Y creo que se precisa de personas que se involucren en una asociación como es El Saliente. Ángela Oyer, socia colaboradora del Saliente, gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Por último, tenemos al teléfono a Nayab, madre de Miguel Ángel Barbero, uno de los socios juveniles del Saliente. Nayab, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel, tu hijo tiene 13 años, es por tanto uno de los socios más jóvenes del Saliente, ¿no? Sí. ¿Por qué decidís haceros socios? Pues nos lo aconsejó la directora de la guardería de aquí, de Benadú, que pertenece a Saliente, y nos dijo que lo hiciéramos socio para que haga actividades y se relacione con la gente. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo le ha ido en este tiempo en el que está de socio? Bien. ¿Qué discapacidad tiene Miguel Ángel? Síndrome de Asperger. Y me imagino que su discapacidad no le ha impedido ese síndrome de Asperger y participar en infinidad de actividades, ¿no?, organizadas por El Saliente. No, hasta ahora no, va muy bien. ¿Y en qué ha participado? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues el año pasado participó una salida en la playa en barco que le encantó. Han ido al cine, hace actividades y la verdad es que le gusta todo. Le gusta todo. Y a vosotros me imagino que os hace felices verlo a él bien, ¿no? Integrado con las actividades y disfrutando. Pues sí, la verdad es que sí, como padre, como a él le cuesta trabajo relacionarse con la gente, pues sí estamos contentos cuando sale. Nayaf, madre de Miguel Ángel Barbero, que es socio juvenil del Saliente, gracias también por tu testimonio. Gracias a usted. Hasta luego, un saludo. Igualmente. Llega el momento del oyente, damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo. Dice así: hola, buenos días, me llamo Lourdes y estoy interesada en hacerme socia del Saliente. He oído que además de las actividades que organizan, hay varios establecimientos en los que tenemos descuentos. ¿Qué tengo que hacer para hacerme socia?, pregunta Lourdes. Tenemos al teléfono al coordinador del área de responsabilidad social de la entidad, del Saliente, a Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a Lourdes? Bueno, en primer lugar, siempre el objetivo que pretendemos a la hora de poder facilitar descuentos para socios, ¿vale?, es que las personas que quieran, estén interesadas en ser socios, se pongan en contacto a través de la asociación o bien a través de responsabilidad social para poder facilitarles la solicitud de inscripción como socio. Una vez que las personas se hacen socios, ¿vale?, tenemos una serie de descuentos en establecimientos que son empresas colaboradoras con las que podemos acceder a descuentos varios en función de la empresa, ¿vale? El objetivo que pretendemos con todo este tipo de acciones es que, bueno, pues los socios de la entidad pues puedan tener acceso a esos descuentos en distintas empresas colaboradoras de distintos ámbitos de relación que tenemos con las entidades, ¿vale? Paso a detallar, si quieres, sí, un poquito la empresa colaboradora, ¿vale? Adelante. Los descuentos que tenemos para socios, ¿vale?, de la asociación Saliente. Entonces, en Almería, ¿vale?, tenemos descuentos tanto en distintos ámbitos como alimentación o en el CAP Borosa, con un 3% de descuento para en todos los productos, ¿vale?, excepto lácteos, cerveza y refrescos, que son productos que no están dentro del catálogo de descuentos, ¿vale? congelados más del Morán, que tenían descuento para socios también, descuento para socios, no viene restricción ninguna, ¿vale? Otro tipo de servicios como serían Florestería Zabache con un 10% de descuento, Peluquería y Estética María Quintana con un 15% de descuento, las estaciones de servicio BP con 3 céntimos de descuento por litro repostado. En el ámbito de la salud tenemos Ortopedia Pérez y Río con un 10% en todos los productos de ortopedia y un 20% para los productos de podología, sin más piojitos, un 10% de descuento. Luego en empresas del ámbito del ocio y demás tenemos Baño Árabe Jamán, Aire de Almería, que es un 10% de descuento en todos los servicios. Alojamiento Rural Cortijo El Llano, un 25% para socios de descuento. El aula de música Tantán, un 20% de descuento en musicoterapia y un 10% de descuento en clases de instrumentos. Luego en Albox, ¿vale?, tenemos empresas que colaboran con nosotros, con la entidad sobresaliente, y hace un descuento, por ejemplo, Clínica Dental Andrés José Navarro, que hace un 15% de descuento en todos los servicios, Clínica Dental Leonor Navarrete con un 15% de descuento para todos los servicios, la óptica Albox con un 35% de descuento en gafas graduadas y de sol, taller de chapa y pintura Maestre García, un 10% en descuento de todos los servicios, y recientemente también hemos incluido en el listado de empresas colaboradoras Pintura Andalucía, que está ubicada aquí en el polígono Universidad de la Cepa, en Huesca de Almería, con un descuento del 5% para todos los artículos y un 45% de descuento en todos los colores de interior fabricados con su máquina automática. También estamos llevando a cabo negociaciones con dos centros de reconocimiento de conductores y armas, en los cuales pues se aplicaría un 25% de descuento en todos los certificados. Y por último, recordaros pues, bueno, que para poder acceder a todos estos descuentos es imprescindible identificarse y presentar carnet de socio. Pues ahí queda ese listado, esa serie de establecimientos colaboradores con la entidad de cuyos descuentos se benefician todos los socios. Juan Fran Cruz, coordinador del Área de Responsabilidad Social del Saliente, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esos diputados que confían en que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Sí, porque portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados expresaron su confianza en que todas las personas con discapacidad puedan votar en las próximas elecciones, entre ellas las que se encuentran bajo tutela judicial. Así lo afirmaron en la mesa redonda celebrada en la sede de la agencia Servimedia en Madrid, en la que abordaron distintos asuntos de actualidad relacionados con la discapacidad. Vamos ahora con ese informe médico que hasta ahora era necesario para que contrayeran matrimonio las personas con discapacidad. Porque el Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que a través de una disposición modifica el artículo 56 del Código Civil para evitar que las personas con discapacidad visual y auditiva, así como otras discapacidades, tengan que pedir un informe médico para casarse. La Cámara Baja ha refrendado las enmiendas incorporadas por el Senado y al texto solo le queda su publicación en el BOE. Terminamos hablando de discapacidad escolar, la asignatura pendiente. Sí, porque los datos hablan por sí solos. En España, más de 173.800 niños y niñas con edad escolar padecen algún tipo de discapacidad. Esto según el último informe del Consejo Escolar del Estado referente al curso 2014-2015. Las estadísticas distan mucho de estar actualizadas y esto no es algo meramente anecdótico. Según Ignacio Campoy, en su estudio sobre los niños y niñas con discapacidad en España, publicado en los cuadernos de debate de UNICEF, esta falta de estudios estadísticos sistemáticos es uno de los grandes escalones en la desigualdad, la invisibilidad. Detrás de esta cifra se encuentra, sin embargo, un número muchísimo mayor de afectados. Tras cada niño o niña con discapacidad hay una familia que se enfrenta cada día a una lucha sin cuartel, conseguir para sus hijos e hijas las mismas oportunidades que tienen el resto de los niños, evitar contra viento y marea la discriminación de los niños con discapacidad en la escuela. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? La pasada semana realizamos esa ruta en kayak adaptado, fue el día 30 y creo que lo pasasteis de miedo. La verdad es que sí, Clara, fue una experiencia muy gratificante para todos. Hicimos una ruta por todo el Cabo de Gata, por el arrecife de las Sirenas, fue una ruta de 3 horas. Tuvimos un reportaje fotográfico y al final lo aguantamos todo. Tuvimos que hacer un descanso en una de las calas también muy bonita, en la de que descansamos, estuvimos también desayunando y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita. Además, bueno, también estuvimos la semana pasada en la jornada, la tercera jornada sobre investigación en salud y educación, en las que participé en una mesa de expertos hablando sobre todo del abordaje de las personas con discapacidad en la etapa educativa, hablando un poco, ¿no?, de desde que a un menor le valoran un grado de discapacidad y luego cómo tiene que ir adaptándose a las diferentes modalidades que hay en la educación y todavía, ¿no?, esas pequeñas matices que todavía faltan un poco para que realmente la educación sea inclusiva. Fue muy interesante, la verdad, la jornada. Y esta semana tenemos ya, bueno, esta semana, este mes de julio, a la vuelta de la esquina, otra de las actividades más demandadas por los socios, ¿no? Sí, el 13 de julio iremos al Mario Paz y además estamos deseándolo porque han puesto otro tobogán. El año pasado pusieron un tobogán nuevo, pues han puesto dos más. Así que estamos deseando probar esos nuevos toboganes. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contacto el número 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Como siempre, os recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y bueno, ya el 26 de junio han arrancado todas las escuelas de verano que gestiona la asociación. Hoy arranca una de ellas, en concreto la de Clara Campoamor de Huércal de Almería. Las demás sí arrancaron todas el 26 de junio. Exactamente, Clara. Y bueno, en estas escuelas de verano, pues es una modalidad también para que los papis puedan, mientras están trabajando, que su hijo esté bien cuidado y además se lo van a pasar muy bien porque van a ofrecer un montón de talleres de inglés, deportes, juegos de agua, convivencia. Así que va a ser muy divertido para los peques. Ana Pérez, trabajadora social del saliente, gracias. A ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de las escuelas de verano, precisamente que acaba de adelantar Ana, del Saliente, que echaron a andar el pasado 26 de junio. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.